Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 386ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos del planeta celeste. ¿Qué de cosas? Es lunes, vamos a dormir. Bueno, así, tranquilamente, lo vamos a tomar de esa manera. Para en algunas zonas de influencia hay gente que pide deseos, ¿verdad, señor Lagartija? ¿Sí? Y antes de presentar a toda la tripulación que va llegando, se van sumando como si un partido de fútbol pudiera empezar y el número 5, el golero y el referee podrían llegar más tarde. Y nos parece muy bien que así sea, pero digo, de alguna manera hay gente que pide deseos. Y siempre decimos de este programa, tienes que tener mucho cuidado con lo que deseas. Y eso lo estamos advirtiendo, porque la gente de Valencia y la gente de Barcelona decía que calor, que la puta madre, que B8 se toquen las bolas y llueve un poco, y les ha caído el cielo a pedazos, y lo peor es que no baja la temperatura, una cosa siniestra. Le mandamos un abrazo a esa gente para la que no funcionó los paraguas, ¿no? Abrió los paraguas y le caían piedra de 12 kilos, una cosa terrible. Pero bueno, así está el mundo, su ecología y su climatología. Damas y caballeros, nosotros estamos listos y preparados con el Capitán Vinilo en los controles de la nave. Y siguen sumando medallas. Esta muy particular porque se la ha ganado en una apuesta y por penales ahora tiene una nueva medalla. Lo felicitamos, pero tenemos que decir también que los jugadores de fútbol argentino pateando penales son realmente malos. Ahora vamos también a esta. Tiene que ver con el Real de Madrid, que ha ganado una de esas copas que juegan todos los fines de semana. No tengo ni idea. Y se la han llevado de ahí justamente Valencia, porque la gente estaba como así, qué calor, que va a llover, que está mierda y todas esas cosas. Los agarró mal. Él los agarró mal. Y también tenemos a la Muda tratando de despertar luego de un fin de semana salvaje, podríamos decir, sí, ¿no? Así, ese es el rostro. Y el Mico, luego de siempre, le cuesta, pero ahí está, trabajando desde tempranas horas. Mico, un talento realmente aquí. Damas y caballeros, estamos listos y preparados. Ajustense los cinturones, que camina hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por este artículo, considérense prorrogadas por la presente convención, incluidas en la misma, todas aquellas disposiciones resultantes de las convenciones anteriores que no hayan sido derogadas o modificadas hasta el presente, ni lo sean expresamente en esta oportunidad. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Dos lugares muy bellos vamos a unir aquí, Uno que es Cádiz, en España, y en Andalucía, nada más y nada menos que Cádiz, y el otro es Trenquelauquen, que es en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Dice, hola hermanos, mi nombre es Ramón, y soy de Cádiz, España. Hola Ramón. Es la primera vez que escucho el programa y estoy alucinado. Dios, dice, un saludo a mi familia de Trenquelauquen, decirles que acabo de ser padre, una niña preciosa. ¡Ey, acabo de ser padre! Y la llamamos Alba María, dice, un abrazo a toda Argentina. Bueno, a esta gente de Trenquelauquen, que tiene un familiar llamado Ramoncina ahí en Cádiz, se está enterando de que han sido abuelos, quizás, o han sido sobrinos, o no, sobrinos, difícil, ¿no? Cuando nace alguien, uno puede ser sobrino de alguien que nace, no. Realmente es me da la impresión que no. Pero bueno, a lo mejor Alba María se está enterando de que es sobrina de alguien que está en Trenquelauquen, ¿no? Porque los niños perciben mucho. Sí. O sea, dicen, no, cuando no hablan y que se descubre que viven en su mundo aislado y que no se dan cuenta de nada. No. Los niños se dan cuenta de mayor cosa que nosotros. Así que bueno, felicitaciones. Complimenti, diríamos en italiano, cosa que aprendimos. Aquí al amigo Ramón, que ha sido el padre de una bellísima niñita llamada Alba María. Bueno, aquí tengo un chiste. Estamos a empezar con chistes los lunes. Sí, sí. Luego ya llega Pepe de Monterrey, llega la gente de tránsito, tiene animalitos. Dice, bueno, saludos, ojetes, aquí les mando unos chistes porque parece que siempre les hacen falta. Les cuenta una muchacha a la otra, anoche Gildardo me propuso matrimonio. Gildardo, ¿hay un nombre? ¿Es Gildardo? Bueno, yo le dije Gildardo igual. Bueno, anoche Gerardo me propuso matrimonio. Me dijo que soy la muchacha más adorable, más bella, más inteligente y más simpática que hay. Y replica la amiga, ¿y te vas a casar con un hombre que no tiene animalito ese? Una mierda. Bueno, cuestión que le dice, ¿y te vas a casar con alguien que miente y no sé qué? Bueno, a propósito de mentira, sí, malísimo. Este sí está bueno. A propósito de mentira, este tiene animalito, ¿no? Ah, bueno. En la feria del pueblo hubo un concurso. Se iba a premiar con un marranito a la persona que dijera la mayor mentira. Ajá. Sí. Y entonces, ¿qué es un marranito? Un marranito es como un chanchito, ¿no? Un puerquito. Un puerquito es un marrano. Ah. Sí, es un puerquito. Entonces le iban a dar. Y dice, iba pasando por ahí una mujer joven, bastante conocida en el pueblo, y se acercó a ver qué era aquello. Le informaron, es un concurso para ver quién cuenta la mentira más grande, señora. Señorita, corrige con enojo la mujer. Y le dicen de inmediato, tenga el marranito. No estamos levantando el nivel, no, ¿eh? No, no, el no. Nivel del chistorete viene para abajo. A ver, hay si que este, apuntar más arriba. A ver si este sirve. Y este pero tiene no animalito. Tanto, ¿eh? A ver, dice, el novio subió con una muchacha al asiento detrás de un taxi y le ordenó al chofer que manejara en cualquier dirección hasta que él le dijera. Pasada media hora y no sabiendo qué hacer, el chofer dice, sigo, ¿verdad? Nada de que sigues, exclama el joven. Tú continúa manejando. No estamos bien. No. Bueno, es sí, demasiado para un lunes. Es demasiado. Bueno, Juan Manuel de Ciudad de México, te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo grande. Quiero mandarle un abrazo grande al Megatron, amigo que le quería hablar en algún momento de dónde se comen las mejores arepas de toda España y en especial ahí en Mallorca. Pero bueno, estamos por ahí con el mensaje. Pero tengo aquí uno de Megatron que bueno, luego lo vamos a pasar a leer. ¿Qué onda con ustedes, pendejos cabrones? Dice, por favor, ya estoy hasta el copete de tanto que leen pendejadas de mail. Es que, qué buen programa, hoy los escuché, me gustó un montonal, que siempre lo voy a oír, etcétera, etcétera. Me da gusto que dure su pinche programa. Ahí les encargo suprimir tantas felicitaciones barberas, dice. Saludos desde la ciudad de Tijuana, soy el mezcalero cabrón. Y a mí me parece bien, me, sí, me he puesto a pensar con esto, pero digo, en este programa no recibimos dinero por hacerlo, no hemos recibido premios tipo mejor programa de radio 1948, no recibimos ningún tipo de aliciente de parte de los estados latinoamericanos que dicen vamos a nombrarlos como el programa de la juventud que se tira pedos. Nada. No hemos hecho nada. Entonces el hemos único... recibido solo una botella. Una, sí, una rica botella, pero digo, hace más de 2 años que estamos en esto y nuestro único aliciente, sí, querido amigo, son las felicitaciones que nos llegan de parte de todos los amigos que nos escuchan y dicen, ah, el programa está bueno y esto. Es el único, la única termómetro que tenemos a decir, va, ¿cómo estamos haciendo las cosas? Es como una igual, paga. Claro, no es canjeable. Siempre decimos es el combustible de la María Tijuana, entonces está bien por eso. Y por el otro lado yo pensaba, sí, yo detesto los programas de radio, sí, es un donde problema. Los locutores se la pasan diciendo, bueno, pero el programa este es una mierda. Pero qué bueno que estaba, pero mira, te escucho desde que era pequeño y ahora soy grande y te sigo escuchando y toda esa mierda. Así que tienes razón, y son los dos demonios que conviven en nuestro sentimiento de ¿qué podemos decir? Ególatra. Así que sí, sepan disculparnos los que les suena así perezoso todo esto de, ay, es la primera cosa que escucho esta barra. Está buenísimo y todo eso, tienes razón. El mezcalero cabrón dice hasta la vista, a ver cuándo vienen por acá para darle un mantenimiento a la nave y a tripulantes. Y recuerden, pa' todo mal mezcal y pa' todo bien también. ¡Carajo, cállense, pendejos! Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Queridos amigos, les escucho por internet, dice el Cóndor y Wilfredo. Por ahora no hay otra forma de escucharnos, sí, que no sea por internet, salvo personas que sí bajan nuestros, sí, programas y los difunden, por ejemplo, allí en la zona de Entre Ríos, teníamos un viejo amigo de manera itinerante y relativa. Pero por ahí estamos, igualmente la gente con sus locuras nos ha llegado a escuchar desde lugares realmente impresionantes y decíamos, sí, saliendo nuestro sonido a través de las cloacas de las grandes ciudades. Es la primera vez que les escribo y realmente son muy rápidos para decir las cosas. Por mí deberían de amar a las mujeres y no maltratarlas. Nosotros queremos amar a las mujeres, sí, pero no se dejan. Ese es nuestro programa. O sea, ni bien se dejen, las vamos a amar, Wilfredo. Igual, acá no es un programa donde se maltrate a las mujeres. No, para nada. Muda. Muda, ¿alguna vez te han maltratado aquí? Los oyentes, algunas le han faltado respeto, sí, de alguna forma, pero digo, todo con mucho cariño. Dice, envío un saludo a mi city, dice que es Salvador Massa, me suena mucho Salvador, sí. Massa, Positos, Argentina. Dice, para hacer la corta, si el mundo se desintegraba, un saludo para toda la gente de Salvador Massa, por supuesto, dice, si el día del... se desintegra, si el mundo se desintegra mañana, que se joda todo, dice. Mi nombre es a Willy, el macho, dice, leo mal porque hay algunos que están escritos como con los codos. Bueno, el macho, sí, muy macho, como le dicen ustedes, bien macho, te dice. Por si llega este mensaje, les escribo en otra oportunidad. Gracias por leerme este mensaje. Postdata, el nombre de las vitaminas fue en honor a las mujeres. Vitaminas. Atentamente, Condori Wilfredo. Ah, no está... por minas, sí, no, no está en su mejor momento, no. Condori, pero bueno, le mandamos un abrazo. Es lunes, está bien. El cura fiestero, pero sincero, dice, hola, muda. Tal vez este sea el primer mensaje no sexual que te llegue. Yo creo que sí. Yo me calculo que sí. Dice, en fin, de este... bueno, mandó dos archivos de audio de un CD que se compró de CMC Music Factory. Sí. Lo compré hace varios años, dice. ¿Y en qué momento me dije, ¿y esto para qué mierda está? Pero ahora, escuchando en caso, veo que puede que le sirva a ustedes de algo, dice. Si no, no importa. Bueno, chau. Hay gente que ofrece así regalos. La muda se pensó que venía el tema, sí, para bailar después, sí, de la introducción. Son como las introducciones de dos temas de CMC no, Music Factory. Pero igual agradezco, ¿no? Se ha quedado con más ganas de bailar la muda, como, ¿no?, si hubiera bailado poco el fin de semana, sí. El perro es de Caleta Olivia, Santa Cruz, allí donde hace frío en la Patagonia, ¡ay!, Argentina. Y desde Caleta Olivia el perro dice, ¿por qué mierda? Si las máquinas del Terminator son tan inteligentes para conquistar el mundo, no hemos visto Terminator. Esa es Terminator 3, ¿verdad? La verdad, Terminator 3 no lo hemos visto porque nos queremos reservar. Nosotros vamos a votar en California, reservar el derecho de admisión. Sí, aparte vamos a votar en California. No queremos, claro, que nos influya para votar a Schwarzenegger como ¿qué viene a hacer? Alcalde de California, intendente, ¿qué viene a hacer? Mi primer ministro, alcalde de California, una cosa así. Bueno, y entonces no lo queríamos ver porque decimos, capaz que nos da miedo. Y dice, bueno, son tan inteligentes para conquistar el mundo. En la 1 no pueden contra una boluda y un loco. En la 2 no pueden contra una loca, un pendejo y un robot viejo. Y para colmo de males, hay una tercera película que es peor que las otras dos y las máquinas vuelven a fallar. ¿Esas máquinas son pelotudas o las hizo Bill Gates? ¿O acaso, dice, que las programaron ustedes? Muy, muy atentamente, saluda al perro 31. Mira, tú has estado ahí. Un montón de preguntas sobre las máquinas que van a dominar el mundo. No, serían máquinas, serían un tanto diferentes si el Mick hubiera programado esas máquinas. Pero tienes razón, ¿no? Pero eran poderosos, o sea, tanto esta que dices tú, una boluda y un loco, tanto el loco como la boluda, eran muy poderosos. Pudieron con las máquinas en la 1, en la 2, en la 3. A mí lo que me confunde es que Schwarzenegger en algunas se de buena y en otras de mala. De malo. De mala no hace ninguna. De mala. Aparece con pechitos en la y cuatro, todos daños pintados. En la 4 se trasviste y hace de mala. Pero pasa que la van a hacer después de las elecciones. Sí, lógicamente, porque si no, nadie lo... Por la reputación. Lo votaría y lo echarían directamente al Partido Republicano, a Arnold. Bueno, atardecer en la playa. Arnold Schwarzenegger, ¿es nació en los Estados Unidos de Norteamérica? Pues yo tenía entendido que era austríaco. ¿Y cómo se puede presentar como... bueno, porque es un ícono de la cultura norteamericana. Cambia, los papeles es lo mismo. No sé, igualmente en Argentina... En Argentina, por ejemplo, el próximo presidente puede que llegue a ser Chávez. Pues Chávez estuvo en Argentina, estuvo haciendo su programa de televisión. ¡Aló, presidente! Y es muy bueno conduciendo. A mí me gustaría tenerlo en televisión todos los domingos. Los venezolanos que están escuchando dicen, hijo de puta, púdrete. ¿Por qué no vienes a Venezuela y lo escuchas tú? Que nosotros tenemos que bancar los domingos en el programa y luego como presidente. Pero muy simpático Chávez, ahí está presentando un grupo de rock y no sé qué cosas así. Está muy loco Chávez. Bueno, entonces cualquiera puede ser presidente de cualquier cosa. Y cualquiera, o sea, quiero vivir hasta el día en que Arnold Schwarzenegger sea presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí. Otra que invasión a Irak. Es directamente Terminator. Aparte tiene las películas encima. Sí, sí. Vicepresidente, ¿cómo se llama? ¿Dónde están los robots? ¿Dónde están los robots? Claro, va a ser mucho más cibernético todo. Va a estar muy bueno, Atardecer en la playa de Elche, España, pero de Argentina. Amigos intergalácticos, mi pregunta filosófica es la siguiente. ¿Por qué en cualquier parte del mundo, cuando uno viaja en el ascensor, siempre sale la misma frase pelotuda? ¡Qué calor que hace, ¿no? ¡Qué frío que hace, ¿no?! En ningún punto del planeta se les ocurre otro comentario más intelectual que hablar del clima. La gente tiene miedo dentro de los ascensores. Tiene miedo al silencio, al no poder hablar nunca más, al vacío corporal y al estar tan cerca. ¿Y eso te hace que digas cualquier cosa? La gente se excita y empieza a subir el calor. Y antes de quitarse la ropa o de hacer algún desmadre, dicen, qué calor que hace. Pero es una forma, no es una forma de verificar comunicación también, señor Artiga. Porque yo, por ejemplo, a ver, hagamos de cuenta. Si estoy muriendo. Yo estamos en un ascensor. Sí, a ver. Y yo le digo, qué calor hace, ¿eh? No hace calor. Hijo puta. Y vamos, ¿tiene calor? Y lo peor es cuando uno va del piso 1 al 100, por ejemplo. Ajá. Y debe compartir ese viaje de unos 5 minutos, qué sé yo, unos 3 minutos con esa persona. Para mí que se está por descomponer usted, porque si tiene calor, acá hace frío. Bueno, y ya se ha armado una amistad, una conversación, donde usted se preocupa por mi salud y yo le agradezco mucho. No, váyase al carajo, por no. Mí muérase. Otra cosa, me hago humo. A ver, por ejemplo, usted... ¡Uy, a la mierda! Hay gente que desaparece en los ascensores. La puerta. ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta, che! ¡El ascensor! Subido al edificio más alto, miraste hacia abajo y te preguntaste... ¿Cómo llegué hasta aquí? En caso de que el mundo se desintegre, recomienda el uso de la escalera. ¡Hey! Y aquí continúa el amigo Elche. El amigo Elche, no. El amigo Elche es demasiado grande Elche. Como para que sea todo un amigo, ¿no? El amigo Atardecer en la Playa, que está en Elche, España. Y dice, bueno, un beso para todos. Dice, en especial para el laburador de mi maridito... Ah, no, Atardecer en la Playa es una dama. Ah, ya me ¿verdad? Parecía. Pero Atardecer en la Playa hace mucho se comunicaba, ¿se acuerda? Lo que pasa es que ahora ya llegó un amigo que es de Elche, España, que parece que el marido lo ha convencido a Atardecer en la Playa para que escuche el programa. Y dice, bueno, un saludo a mi maridito que es muy laburador, que es un encanto de hombre. Ah, dice, y a mi vieja Norma, que se vino a visitarnos un mes a España desde Argentina y los extrañaba porque hace más de un año que no tenía internet y no podía tener vuestra grata compañía. Le mandamos un beso grande a Norma. Sí. Las cosas en Argentina después del 19 y el 20 de diciembre del año 2002, entre algunas cosas, hay gente que se ha quedado sin internet. Como sí, un ejemplo generalizado. Hay gente que se ha quedado inclusive sin comida. Bueno, hola amigos tripulantes de la nave María Tijuana. Hoy es un día muy especial. Nos vamos a acercar a Anzio, Roma, Italia, sí, donde hay unos hermanos muy amigos nuestros que tienen casi, son parecidos al equipo acrobático. Quienes veían Meteoro recordarán el equipo acrobático, que si mal no recuerdo eran 4. En este caso son 3. Pero por ahí andan, ¿verdad? Nuestros amigos Complimenti. Sí, los hermanos Complimenti. Hoy cumpleaños Antonio Paz. Oh. Así que 22 jóvenes años, el viejo Antonio Paz. 18 de agosto le vamos a dedicar este feliz cumpleaños. Que los cumplas, Antonio Paz. ¡Complimenti, Antonio Paz! 22 años y ya estamos con la nave María Tijuana. Nos vamos a tratar de acercar a la nave de ellos. Muy peligroso. Amigos, vamos a tratar de acercarnos y así le podemos estrechar un abrazo tanto a Antonio Paz como a Fermus, como a Máximo, como a los hermanos Complimenti. Lo tengo por aquí alguien que dice, tengo 87 años de edad, lo cual es incomprobable. Vivo en Tokio, lo cual es también incomprobable. Wow. Japón, lo cual sí es comprobable porque Tokio queda en Japón. Sí, eso es dice, verdad. Y desde siempre me ha atormentado una gran duda. ¿Es cierto que los bebés vienen de París? Bueno, al comienzo venían de París. ¿Al comienzo o qué? Sí. Ahora ya Japón ha implementado una fábrica muy grande. Método de fabricación. Sí, equiparando a la de París. Y bueno, en Estados Unidos no lo traen desde París porque tienen miedo de que traigan elementos tóxicos. Claro, igualmente están muy preocupados los orientales con esto de las fábricas de bebés, porque parece que fabrican tanto que se les caen de la isla. Sí. En algunos casos a los gobiernos han decretado, por ejemplo en China, decir, no, más de 2 chinos no me tengan. Exacto. Porque esto está lleno de chinos. Decía el mismísimo chino que era presidente de China. Que era chino. ¿Y qué quieres? ¿Que esté lleno de qué? De no sé. De latinoamericano. Claro. Tú, danos la oportunidad y en cualquier momento te llenamos China de latinoamericano, porque no sé, es muy fácil para nosotros. Bueno, te toco. Pero bueno, es así. Ahora ya está más repartido. Hay muchas más fábricas y bueno. Pero al principio sí, venían todos de París. Venían todos de París. Fue la primera fábrica de veces estuvo en París. Sí. Fabuloso. Bueno, te toco chiquito, dice de Tokio, Japón. Bueno, pavada atómica. Que vamos a pasar aquí a ver a alguien de Aguascalientes. El grandioso para todos dice: hola, saludos desde Aguascalientes, México. El grandioso para todos. Les mando un chiste de animalitos, a ver si les gusta. A ver. Era el cumpleaños del rey de la selva, que es el león. Sí. Eso nadie lo duda, ¿no? E invitó a todos a una fiesta con la condición de que le regalaran comida. Pero al que le regalara cosas duras, se las metería por el culo. Espero, eso no lo hemos leído ya. A ver, si termina con una ardilla que se ríe y con un coco en el culo de un mono, es, a ver, jirafa, papaya, la ardilla se reía y el león, el que te ríe, sí, sí, sí, ha sido leído. Y un mono termina con un coco en el orto. Bueno, saludos desde México, DF. Un día de los anteriores le mandé un mail. Y pirata, no soy de Puebla, pendejo, dice, decía prueba el mail. Claro, el mensaje decía... Usted se pensó que estaba mal escrito. Claro, claro. Alejandro Avilar prueba, decía. México, ¿no? Que estaba mandando la prueba. Y yo interpreté que era de Puebla. Pero bueno, son cosas que ocurren. ¿Y de dónde es? A mí, es del DF. Ah. Del DF. Pero queda muy cerca Puebla, del DF. Así que no jodas. Múdate a Puebla, que está más lindo. Dice, y pensando en otro tema. Es muy bueno el programa. Creo que es el mejor que he oído en toda mi puta vida. Dice, y un mensaje para todos los tripulantes. Si no, la artija pirata mono a la muda. O a quien, a ver, y a quien día la voy a hacer hablar. Y quisiera mandar un saludo a los hijos de puta de puto machista, blah, blah, al compare y al crosti les manda saludos y que se vayan a chingar a su madre para dar de culos sucios y en especial a la puta de mierda de nuestro jefe. Manchitas, dice. Les Manchitas se llama el jefe. Sí, sí, sí, sí. Manchitas es el jefe y ahí está. Bueno, parece que no les hará pasar bien a los amigos, en especial al sindicato del punk rock en México, hecho al tiro muerto el gallo, ¿eh? Y dice, saludos Alejandro Ávila Ramón, que no es de Puebla, sino que está en permanente prueba. In internet. Technology, excitement, records, films, products, real estate and video games. www.canaltrans.com. Provide all this and more. De lunes a viernes. Caos real. De lunes a viernes. A través de la gran red de redes. En caso. Entre tantos ordenadores ordenados. De lunes a viernes. En caso. En caso de que el mundo se desintegre. Camino hacia ningún lugar. Pero fíjate qué interesante esto, porque tenemos a alguien que se ha comunicado en New Jersey, dice, y viví el gran apagón, dice, wow. Yo vivo en New Jersey, dice, y viví el gran apagón de Nueva York del 2003, que fue hace muy poco tiempo, sí. ¿No? Así, como... que lo pone así, como no sabe cuándo, claro, va a leer. Claro, a lo mejor lo vamos a leer en el 2006, dice. Exacto. Para que tengan en cuenta qué año fue. Dice, como le están porque llamando... Después, o sea, de eso vinieron muchísimos, sí, más apagones. Dice, fue más que una catástrofe, una fiesta, dice, pues todo el mundo aprovechó, hispano o lo que sea, salió a la calle y fiestaron hasta tarde en la noche. Sí se perdió bastante dinero porque en este país todo está movido por electricidad, dice, así que fue impresionante ver cómo todo se paró con algo que ya aquí todos nosotros estamos tan acostumbrados, dice. Y yo, que soy de República Dominicana, en donde hay apagones todo el tiempo, lo disfruté bastante porque no pensé que iba a haber eso aquí. Exacto. No, ver todo Nueva York apagado. Claro, dice, no, apagado. No, no. Sí, sí, Chicago, sí. Apagado. Cowa apagado. Cowa apagado. Sí, Cowa eléctrico. Sí, sí, Cowa es eléctrico, pero no ha sufrido demasiado el problema de Cowa. Lo tenemos por aquí diciendo, no, bueno, pues ya vamos a ir con Cowa, porque tengo a alguien que dice, che, escucho la radio desde Río Gallegos, la ciudad del presidente de Néstor Kirchner, el presidente de Argentina, de Río, sí, Gallegos. El señor televisivo. El señor pingüino televisivo. Dice, bueno, para el venezolano Alejo y Valentina, es lo mejor que hay, dice. ¿Quién es Alejo y Valentina? Porque tendríamos que ir a Venezuela. No conozco. Averiguar... ¿Quién? Alejo y Valentina, serán dos personajes que salen por la televisión, serán dos animalitos. Que serán argentinos. Sí, serán dos muñecos tipo títeres, tipo los Muppets. Ah. Serán, no sé. Dice, bueno, para el venezolano Alejo y Valentina es lo mejor. Igual que River Plate, dice, che, chau, saludos para Itatí Rojas. Itatí Rojas suena así como paraguayo, ¿no? Itatí Rojas. Dice, y para Ricardo Villagra, que suena así como paraguayo. Sí, Ricardo Villagra. Y ya que estamos con Itatí, dice, que soy yo. Ah, es el Ricardo Villagra, es nuestro amigo que firma aquí en Río Gallegos, en la Patagonia Argentina. Aguante Ataque 77 y el otro yo. Sí, muy aguante bien, Ataque 77. El otro yo no le gusta mucho a usted, señor Artija, ¿no? No. Bueno, no importa, pero ahí está, Aguante Ataque 77 y el otro yo. No se preocupen por mí, dice. En Chicago no pasó nada, dice Cowa. Ah, no llores por mí, Chicago. Claro, va a ser una nueva obra musical que se llama No llores por mí, Chicago, que va a estar interpretada por Cowa, que dice Don't cry for me, Chicago, que no se me apagó nada. Dice, esto lo pasa a los newyorkinos. Ah, tenía generador. Dice que sí, es un generador que tiene Cowa. También con lo que le ha costado arreglar su computador, se ha puesto un generador en la exacto, casa. Sí. Dice, esto le pasa a los newyorkinos por escupir a los turistas. Dice, guau, tal vez haya sido una lección que nos manda el niño elefante. Tal vez nos quiso demostrar que sin electricidad no somos nada. O tal vez fue una de esas putas ardillas que se meten y hacen nidos en los transformadores. ¡Putas ardillas! Dice, las odio. Un saludo a todos y no se olviden de comer frutas y verduras. Y no, dice, la mota no es verdura. Alguien le ha preguntado, ¿se ve? Ah, está bien. Y la sí, mota no es verdura. Viendo, le preguntaron, che, la, claro, mota, la mota porque yo consumo mucha verdura. Decía, sí, sí. No, la mota dice, no es verdura. Entonces no sabemos qué es un vegetal, simplemente. ¿Cómo es esto de ser tan ecologista, comer frutas y verduras, y odiar a las ardillas? Es terrible. A mí la ardilla, claro, está mal eso. Me parece un animalito muy simpático. Es simpático realmente. Su cola es abominable. Porque la cola es la que meten. No es el diablo metió la cola. Cuando pasa algo en Estados Unidos o en Canadá, es una ardilla metió la cola. Sin embargo, la ardilla es media terrorista. No es un animalejo medio terrorista. Es que tiene sus mete sus nidos en Arabia. Ah, sí. Contactos con Al-Qaeda. Las veces que se las vio. Una ardilla en Arabia, sí. Puede llegar a durar poco, ¿no? Hola, pirados. El coronel Chingón, que mandó foto también. Igual que René. No, René no ha mandado. Tengo una dama aquí que ha mandado una foto. Sí, de Washington. Sí, Denise Prado, que vive en el Washington DC. ¿Cuándo vas a publicar las fotos? En el Washington DC, yo no sabía que vivía gente. Yo pensé que era todo así como que estaba el centro de la política mundial. Denise Prado, a lo mejor es la secretaria de algún alto funcionario de Washington DC. Bueno, Denise Prado, un beso muy grande, ¿no? ¿Con quién estaba? Con el coronel Chingón, que ha mandado foto también. Dice, de nuevo en la onda, dice, ahí les envío un par de chistoletes de animalitos y a mí foto para que la colguéis de vuestra galería. Chao, dice. Post scriptum, dice, lo de Garzón cada día está más jodido. No sabemos. Está con un traje de coronel que realmente nos impone. La carita. Entonces debe ser el coronel. Sí. Yo calculo que sí. Dice, me tienen pillado en el quilombo de Medellín y en la conexión con Tel Aviv. Ah, estás complicado realmente, coronel Chingón. Esperemos que, bueno, te den prisión. Eso somos juntos. Por más que sean amigos nuestros, digo. Una cosa iba a decir, estuve viendo lo hermosa que es Medellín. Los que viven en Medellín me estaban diciendo, pero güey, ¿qué estás inventando? ¿Qué has descubierto? Una mierda. Hermosa Medellín y hermosa Cali. Muchas ganas de ir por allí. Unos lugares preciosos tiene realmente Colombia. Y quiero decir que a veces complicado también... Complicado sobrevolarla. Pero la publicidad internacional de la... Es complicado sobrevolar sobre eso el distrito de Granada. Vamos a hablar de eso, pero quería decir, hay mucha publicidad internacional de parte sobre todo de los servicios de inteligencia que nos hacen creer, por ejemplo, que Colombia es un lugar donde hay 10 narcotraficantes, un par de personas con hambre y nada más. Colombia es preciosa, ¿eh? Es digno de ir a visitar esos lugares fabulosos y estoy hablando puntualmente de los lugares que he visto, que son Medellín y Cali. Así que aprovechamos para mandarle un saludo grande a toda la gente de Medellín, de Cali y de Colombia y de paso también al coronel Chingón. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, caos. Eso es caos y no hacemos... En caso de que el mundo se desintegre, caos real entre tanta realidad virtual. Caos. Saludos de parte de Gustavo y el Flaco. Queremos escuchar lo nuevo de Metallica o algo de System of a Down. Y ese es el problema nuestro. No ponemos música aquí, no tenemos por qué. A lo mejor es quizás como... lo tienen y no lo pueden escuchar. Pero a lo mejor es gente que quiere compartir cosas que desea. Por ejemplo, soy no sé qué, Raúl, me gustaría ponerme de novio con una chica de Arequipa, póngale. Ah, soy Fernando y a mí lo que me gustaría es llegar a ser un contador público muy importante. Sí, ¿por y qué este pido es... música nada más? Gustavo y el Flaco, les gustaría escuchar algo de Metallica o de System of a Down. Así que bueno, está muy bien, ojalá cumplan su deseo verdaderamente, sí, en la vida y su objetivo of life. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Dice aquí el Joroco, pegándome una vuelta por la nave. Quisiera aprovechar la ocasión para pasarles nuevas definiciones de la regaca española. Dice, amor, dos puntos, enfermedad temporal que se cura con el matrimonio, palabra de cuatro letras, dos consonantes, dos vocales y dos idiotas. Estuvo muy bien. Y bueno, es extensa, bailar. Es la frustración vertical de un deseo horizontal. Yo creo que sí. La gente que le gusta mucho bailar está así como... Cerebro, dice, órgano que sirve para que pensemos que estamos pensando. Y así continúa el Joroco con su vueltilla que se ha dado por la nave. Un abrazo, Joroco, un abrazo grande. Hola, pinches boludos, les mando este pinche saludo desde Chiapas, en México. Soy el vampiro y les quiero decir que su programa está de poca madre y espero que nunca los manden al carajo. Y si me pueden contestar, si Piolín es el... Sí, es el pajarito de cabezón. A cabezón y amarillo. Conocido como Tweety también en algunas, sí, culturas. Dice, si Piolín es hombre es o hembra. Dice, porque me caga la madre que hable como putito, el hijo de puta. Piolín es hombre, pero habla como putito. Y chao, ¿no? Y listo, ya está. Sí, sí. Por eso nosotros también formamos parte del club que desea que Silvestre, el gato Silvestre, sí, algún día... mate a Piolín. Sí. No sé si queremos ver la escena puntual en la que le desgarra el cerebro y le chupa, porque es muy cabezón, sí, ¿no? Y le chupa la masa encefálica. Pero, sin embargo, nos gustaría que desapareciera. Pues le hace mal a los niños ese pajarito, sí, ¿eh? Bueno, gracias y saludos. Dice otro, seguimos juntando gente que odia a Piolín, ¿no? Hay gente que también... mal, no, porque es muy simpático. No, no, no. Mal porque... por pajarito de mierda. Pedorro. Claro. Les comento que el pleito entre la policía de tránsito, no, ¡ah!, entre la policía y tránsito de Monterrey, sí, aquí tenemos, ¿no? En instantes vamos a todas las declaraciones de que se ha suscitado. En Monterrey se ha peleado la policía con la gente de tránsito y el Aragán, que es de tránsito, nos da su versión. Esperamos que alguien de la policía de Monterrey se comunique. Se comunica, sí, para dar... No, mejor no. Mejor, no, porque cuando se comunica la policía, cagamos, es para, sí, problema. Así que mejor nos vamos, bien, sí, nos vamos a quedar... una campana, no, basta. Sí, nos basta escuchar una sola campana, que es la de tránsito de Monterrey. Dice, pasó porque los policías detuvieron un carro que dio una vuelta prohibida. Verdaderamente, ¿no? Y en el carro que detuvieron venían cuatro morras, pero estaban bien pedas, dice. Y luego los policías le querían quitar lana a las morras, lo más natural en prácticamente, sí, toda Latinoamérica. Dice, en pero... policía. Sí. Pero en ese momento pasó una patrulla de tránsito y vio el incidente y se detuvo y luego llegó la prensa y luego llegaron cuatro patrullas de tránsito y luego de la policía y se empezaron a aventar y luego se dieron unos chingadazos. Ah, qué bueno que se empezaron, se golpearon los de tránsito contra los de la policía, pero estuvo bárbaro y nos lo perdimos pero solo en México. Sí, solo en México y aparte y solo en Monterrey y nuestro amigo Laragán dice, pero hasta ahí. O sea, como si no hubiera pasado nada. Se pelearon a golpe de puño casi la gente de tránsito con la gente de la policía. Fue para transmitido ver... por televisión. En realidad el problema era, claro, llegó la prensa, era quién le quitaba más lana. No, exacto, no, que yo las vi primero a las morras estas que están pedas, que yo tengo derecho a quitar las lana. Auto, no, es derecho nuestro. Nosotros somos, le quitamos lana a nosotros. No, nosotros porque somos la policía. No, nosotros somos de tránsito, le podemos quitar lana a todos los que están arriba de autos haciendo infracciones. Y ahí ustedes empezaron los chingadazos. Y bueno, y ahí está. Dice, empezó a aventar y luego, ¿cómo terminó esto? Por lo pronto suspendía al tránsito 15 días por falta de criterio y por estar peleando, y al policía ya lo corrieron, dice. Ahí les va un chiste sangrón de animales. No estamos para chiste sangrón de animales. Luego de este suceso es acontecido, es realmente, o sea, nosotros íbamos a ir a pasear por Monterrey, pero no, por lo menos no en auto, no en carro, no en automóvil. Vamos a ver si lo podemos hacer en bicicleta, a lo mejor el monopatín, el monopatín, donde estaremos un poco exentos de esta gente perniciosa, corrupta y desgraciada, que es tanto la policía de Monterrey como la, no todos, lógicamente. No. Hay un policía de Monterrey que es realmente un buen muchacho y hay uno de tránsito que es realmente una buena persona que no sabemos, no lo encontramos todavía. Pero le mandamos un abrazo muy grande al Aragán y Pepe de Monterrey está pidiendo si nosotros tenemos entradas para comercializar para el gran espectáculo de que se va a realizar en Monterrey, en una especie de Madison Square Garden al descubierto, donde va a luchar la policía contra el tránsito de Monterrey. Yo he visto ensayos y va a ser realmente, sí, increíble. Y desde aquí levantaremos apuestas en ese sistema de apuestas clandestinas para que ustedes vayan, si quieren, por la policía de Monterrey o por los de tránsito de Monterrey. A ver quién gana. ¿Qué tal? Esta es la primera vez que me comunico con ustedes, dice aquí un amigo. Dice, pero hace mucho más de un año que los escucho y me han convertido en un fiel oyente promotor de su programa. Muchas gracias, amigo. ¿Qué tal, promotor? Entre ellos, uno de los que empezó a escucharlos es el bicho, dice, y me ha platicado algunas anécdotas agradables con la interacción entre ustedes, con ustedes. Dice, les estaba escuchando hoy, sábado a las 12 horas AM. Dice, cuando escuché lo del del memorándum. Ah, sí, una mierda. Me uno en el dolor, pues yo fui compañero del bicho y también sufrí del yugo de la opresión injustificada, ignorante y definitivamente estúpida del jefe que por cualquier capricho nos hacía firmar memos. Ah, yo estaba, usted lo conoce también. Dice, yo estaba a cargo de hacer animaciones, motion graphics, dice, y me hacía hacer cambios por el solo hecho de estar jodiendo. Bueno, esa es la cualidad de un jefe. Un jefe llega cuando tú estás... Pero acá es jefe chingón. Estás terminando el programa y el jefe se para detrás tuyo y dice... porque siempre tiene que decir algo. Sí, es muy difícil que un jefe venga y te dice, ah, está muy bien eso, ¿no? Entonces algo tiene que decir, como diciendo, yo formé parte de ese trabajo, la tengo muy, muy, muy clara todo esto. Entonces te dice, habría que modificar ese guión que está ahí porque me da un efecto visual como que penetra en el no sé qué y se va. Y entonces te deja a ti con un quilombo que debes rediseñar absolutamente todo por lo que joder, has hecho. Nada más. Nada más por joder, porque el tipo debe porque justificar tiene tiempo al pedo. Su puto sueldo, es verdad. Y dice, bueno, ignorante definitivo, yo estaba a cargo de eso y ya. O por impotencia de no poder hacerlo él. Claro, dice, hoy las cosas están mejor. Dice, y pero les tengo la siguiente pregunta: ¿por qué jefe implica estar estúpido? Bueno, lo hemos respondido un poco en eso, ¿no? Porque es la cualidad. Un jefe se estupidiza. Saludos al bicho, a cualquier mensaje, yo se lo daré llegar. Bueno, mándale un abrazo grande de toda la gente, toda la audiencia, en caso de la María Tijuana entera, me uno a la corriente liberal. Dice, liberal por un mundo libre de jefes estúpidos. Oh, va a ser difícil hacer eso, Por cierto, yo soy de Mexicali también. Si desean, puedo visitar, pueden visitar, a ver, gente que quiere conocer Mexicali a través de una página web, www.latinoam.com, dice, ahí publiqué algo hablando de la ciudad, incluyendo algunas fotos que tomé. Mexicali, ahí casi en la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica, bien al norte de México, el hoyo caliente que le dicen, altas temperaturas, la gente de Mexicali, le mandamos un abrazo grande. Dice, bueno, cuando me libere de la opresión, comencé el proyecto, y dice, de esta página que acabamos de decir, saludos, su programa está muy fregón y muy fresco y liberador de estrés. Un abrazo Saludo, grande, Mexicali. Amigo, ahí está, saludos a Mexicali. Tenemos por aquí, nos estamos acercando, ¿verdad? Ah, ahí tenemos el monitor. Me parece que esa es la nave de los hermanos Complimenti. Así que vamos a hacer un acercamiento. Capitán Minilo, le ruego, hágale unas luces o algo para que se identifique que somos nosotros. Estamos entrando en un área restringida donde están ellos ubicados. Así que bueno, muéstrele un sistema amistoso. Esta es una comunicación del sector Citrón XZL-21-1218-MFP. Les informamos que están invadiendo el espacio reservado a nuestro comando. Exigimos de inmediato se identifiquen y den a conocer sus intenciones. Tienen desde estos momentos 20 segundos para hacernos saber qué demonios hacen aquí. De lo contrario, descargaremos en ustedes 4 millones de potencia destructiva KTS y menos de lo que canta un gallo. No sé. Abuso de poder. ¿Cómo? A ver, momento. Mala noticia. Bueno, váyanse a la mierda. Chinga tu madre. Ustedes se dan costados. Objetivo en mira. Efectivamente, listos para el ataque. ¿Qué ha sucedido? ¡Los hemos perdido de vista! ¿Qué hacemos? No aparecen por ningún lado. El radar no detecta nada. Se han dado a la fuga. No sé cómo hicieron, pero sé que nos volveremos a enfrentar. Y esta vez será más difícil. Juicio final. Malas noticias. Su hijo de puta la pagarán en el año no sé cuánto. Bueno, váyanse a la mierda. Un saludo de los hermanos Complimenti. Yo soy Antonio Paz. Yo soy Ferdo. Yo Máximo el Bajista. Yo soy qué. Un amigo aquí que es como. Y, Sabo, también, y también un saludo aquí de Gallo. Esperamos que les haya gustado nuestra interpretación galáctica. Un saludo muy especial a todos los oyentes de nuestra querida radio, de la tripulación de Tijuana. Y. De la nave María Tijuana y también a nuestros grandes amigos que nos hacen reír. Me refiero al Mico la Muda, el Capitán Minino y por supuesto a nuestro grande amigo el señor Lagartija y al Pirata, que son muy simpáticos. Gracias por existir. Hasta pronto y continúen con su transmisión. En caso de que el mundo se desintegre. ¡Ah, impresionante! Que sí como nos han tratado, ¿eh? Pero si solo íbamos para un abrazo. Claro, pero, amigo. Pensé que había que pedir autorizaciones y ese tipo de cosas, ¿eh? Realmente impresionante. Le mandamos un abrazo grande a Ferbus, a Máximo y a Antonio Paz, que nos han hecho este regalo para en caso de que el mundo se desintegre. Sí, los hermanos complimenti, dice, con el, bueno, nada, dice, nota de parte de la elaboración. Y está muy importante que leamos esto porque se han tomado un trabajo terrible, ¿no? Idea de enviar el archivo 2 fue de Ferbus, ¿eh? Fue complimenti, Ferbus. Grande, Ferbus. Guión y partes escritas Máximo, Ferbu y Antonio Paz, los tres hermanos colaborando allí. Colonna sonora compuesta por Antonio Paz, alias Pal 18, en los casos de que se dedica a, hasta la música de ellos, ¿no? Impresionante. Es espectacular. Y también el mixaje de las voces, sonidos, música y efectos con su respectivo encaje total. Dice agradecimientos Máximo, expedición del archivo en caso de que el mundo en caso de que ataque MP3, dice dónde va. Ferbus, el trabajo nos llevó 5 horas en intervalos y pausa a lo largo de 2 días, dice. Un saludo grande. Gracias, a los hermanos. Nos encantó. Sí, sí, realmente un trabajo, pero para aplaudir, amigos, nos sacamos el sombrero. Aplausos, campanita, no jodas, campanita. Le decimos como ustedes dirían, complimenti, ahí está. Un abrazo grande a la gente ahí, colombianos, itálicos, que han hecho este trabajo fabuloso, sí. Y que nosotros sentimos muy orgullosos de ellos. Bueno, campanita llegó con la doble bombo, con esas cosas que trae. Bueno, una cosa terrible, pero a mí me gustaría decir que David Rizzo, que es de México, dice, ¿por qué los burros tienen el pene tan largo? Pero a mí me parece que esa cosa debería preguntárselo un biólogo o sí. Cosa por el estilo. Seguramente le dirá porque es las porque burras... los burros se masturbaban mucho. ¿Usted quiere cuando, responder? Cuando aparecieron los burros en la Tierra, eran los animales que más se masturbaban. Ah, ¿sí? El burro. Entonces, bueno, como la jirafa desarrolló su cuello para poder comer las hojitas, los árboles que quedaban arriba, ajá. El burro ha desarrollado su pene. Fantástico. En proporciones, ¿no? industriales. Tengo una gran duda. ¿Es cierto que el cerebro del señor Artija solo hay 2 neuronas en funcionamiento? Pepito Angulo, de Caracas, Venezuela. Con que haya 2 está bien, ¿no, señor, claro. Artija? ¿Para qué queremos más? Hay gente que tiene muchísimas neuronas en funcionamiento y luego... ahí anda. Bueno, nos estamos yendo, ¿no? Pablo, del DF mexicano, dice, ¿qué pedo con ustedes? Y otra cosa, chinga su madre todos. Bueno, muchas gracias, Pablo. Te mandamos un abrazo grande y chinga tu madre también. El Gonzo de Puerto Ordaz, lo tengo por aquí. Lo tengo también a... Matías Martín 2 de Madrid, que no sé si está enamorado del tema de Selena. Lo vamos a dejar con esa incógnita y le vamos mañana a resolver el problema mañana revelaremos quién está enamorado. Matías Martín 2, una cosa ahí está, así que te quédate de con Selena. De Selena o de Telma, ¿cuál será? El próximo programa por el mismo hora y el mismo canal. No, por la misma hora no. Ahora que ustedes sintonicen en el canal que ustedes nos encuentran. No, pero mañana, si todo sale bien, ¿no, Mico? Ah, mañana se empieza a publicar mucho más temprano el programa, ¿eh? Así que España, vamos a estar bien en horario, por lo menos. Sí, sí, con España vamos a estar un poco más coherentes porque estamos saliendo como al día siguiente. Sí, una cosa terrible. Bueno, no me voy. Escúchame. ¡Vamos al carajo! Dice, amigos de España, por favor, ahora no piden que pare de llover. Porque, exacto. Claro, nadie los entiende. Sí, claro, una cosa terrible. Bueno, damas y caballeros, nos estamos yendo. Por eso quiero preguntar. Veo muy mal la tierra. Veo muy mal la tierra y el señor Lagartija es momento de preguntarle, ¿cómo ve la Tierra, señor Lagartija? La veo como un reloj de arena. ¿Como un reloj de arena? Sí, pero adentro no tiene arena. Ah, ya estamos cagados. Entonces, ¿qué lo hace un reloj de arena? Tiene burbujitas. ¿Tiene burbujitas? Sí. ¿Es una especie de lámpara de lava? Podría ser. ¿Y qué tiene, más líquido arriba o abajo? Tiene más líquido arriba. Ah, ¿todavía no es hora de darlo vuelta? Podría ser, ¿no? Vamos a darlo vuelta a ver qué pasa, ¿eh? Ahí está, da vuelta al mundo, da vuelta a la Tierra. Damas y caballeros, nos estamos yendo mañana, nos reencontraremos. Si alguien más poderoso que nosotros, póngale el caso René de Lima, Perú. Así lo desea. Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para internet. Gracias por acompañarnos.